Bueno, gracias por lo dicho de acá, de esta jovencita que luchadora. Y ya me presentaron, soy la mamá de Kiki Lescano, pero en este día quiero, de corazón a corazón, a Moni, a Vane, a la abuela de Luciano y a todos ellos, porque no es solo la madre la que pierde el hijo en este, cuando lo asesinan, sino que es toda una familia que se arrastra, que es toda una familia que los ve con este dolor, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que ponerlo de pie para ellos, para esta familia que hoy tantos jóvenes ver acá en este lugar supieron con su lucha, ¿no?, conseguir. Y bueno, de corazón a corazón, como siempre lo digo, paso a contar. Yo soy Angélica Urquiza, como ya lo había mencionado, la mamá de Kiki Lescano, de un chico de Villa 20, de un barrio muy pobre, pero con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de crecer. Mi hijo en el 2009, fue asesinado por la Policía Federal y desaparecido el mismo día 8 y enterrado como NN. Nosotros tuvimos 2 meses y medio buscándolo. Quizás muchos los que están acá conocen el caso de Kiki. Lo buscábamos por todo lado porque siempre creemos de que vamos a encontrar nuestros hijos. Él hacía nacer, ver varias versiones, los policías de la 52 con el Indio Chávez, que quizás él estaba drogándose en la Perito, el Matadero, y así hacían cada vez que teníamos que hacer una marcha y cada vez que pedíamos que nos ayuden a buscarlo. Así pasaron 2 meses y medio con unos policías que dejaron una denuncia archivada, que me exigían que cada vez, una vez a la semana, que volviera a reiterar la denuncia, y que cada vez que iba a reiterar la denuncia, lo de la 52, el comisario José María Martínez me decía: señora, quédese tranquila, que debe andar por ahí no la quiere meter en problemas a usted. Siempre había una versión diferente. Así llegó el 14 de septiembre del mismo año, del 2009, que me llaman de juzgado, ya con 2 días con abogados, porque no tenía abogado anteriormente, y me llaman del menor y la familia y me dicen: señora, ¿no la llamaron a usted? No, le digo yo. Me dice: los chicos aparecieron, esto telefónicamente. Y entonces yo le digo: ah, ¿están detenidos? Me dice: no, uno está fallecido y otro tiene que venir a reconocer. Pero no me dijo que los dos estaban asesinados, porque mi hijo desapareció con Ezequiel, otro chico de 25 años en el barrio. Cuando me dicen así, yo miro a Combi, miro al papá de Kiki y no sabía qué decir. No sabía para dónde ir. Cuando vamos a juzgado, el juzgado 30, agarran y lo dicen que bueno, a mí no me dejaban entrar, acercarme a la ventanilla. Se acerca el papá de Kiki y Combi. Lo mandan al juzgado 49 de Facundo Cubas. Ahí lo dan la noticia, como en todos los casos que hacen, ¿no? Como que fue un enfrentamiento, que los chicos habían ido a robarle a Santiago Veiga y que él en el coche, él solito, le voló la cabeza a los dos. Y que como el juez Cuba creyó y vio y dijo que era necesario enterrarlo como NN a Kiki Lescano, siendo que el 16 del mismo año él tenía el nombre y el apellido, lo enterró como NN a mi hijo. A Ezequiel todavía estaba en la morgue judicial. Y cuando vamos a reconocerlo, porque no todo eso pasa cuando no lo quiere atender Cubas, sino que manda a su secretario, lo da un papelito verde y los dice que vayamos a la morgue de judicial a reconocer a Kiki. Cuando vamos al lugar, el empleado mira el papelito, ve el nombre de Kiki Lescano, Jonathan Ezequiel Lescano, de Ezequiel, porque encima se llaman los dos Ezequiel, Ezequiel Blanco, y Kiki tenía la entrada del cuerpo 1563 y Ezequiel tenía 1562. Pero cuando los mira así, mira el papel, mira el nombre de mi hijo y dice, este ya fue enterrado como NN. Entonces, cuando yo miré y decía que por la orden del cuerpo, ¿no?, que podía ser Ezequiel Blanco, pero no, era el pibito de 17 años que fue enterrado como NN. Ahí empezó este maltrato que hay, ¿no?, con nosotros que somos los padres, las madres que andamos buscando a nuestro hijo, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer, porque decíamos, ¿por qué lo enterró como NN? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Cuando vamos a querer desenterrarlo a Kiki, hay una serie de trámites que se hace y si vos no tenés plata para pagar la tierra y pagar un cajón brindado y sacarlo, no podés. Eso lo logramos, lo pudimos, lo llevamos a casa a Kiki como tenía que ser, como se merecía, pero a cajón cerrado. Nunca más yo lo pude ver a Kiki desde el día 8 que me dijo él, ahora vuelvo más. Y le dije yo, Kiki, mira que hace frío, ponete un suéter, hijo, y vení temprano. Y yo nunca más lo vi a mi hijo. Y yo miraba ese cajón y decía que por qué habían hecho esto. Quería verlo por última vez. Pero ahí no fue todo, porque quizás uno piensa que ahí terminó todo. No, ahí siguió. ¿Por qué? Por una injusticia injusta que no sabe cómo decirle, porque hace 4 años que vengo, logramos reabrir una causa en el 2011, porque estaba cerrada la causa, porque el juez Cuba la cerró, porque no había más nada que hacer. La pudimos reabrir a la causa, se pudo hacer que se vuelvan a hacer las pericias. No se hicieron las pericias con Santiago Veiga porque tenía miedo a la represalia de la madre de Kiki. Nunca se hizo presente. Y las pericias que se hicieron con los gendarmes. Y según los peritos y los gendarmes, daba todo como decía Santiago Veiga. Y nuevamente esperar, porque las armas que se encontraron en el lugar que supuestamente decía este policía que tenían los chicos, no se podían hacer la pericia porque tenían un líquido, un ácido tan potente que después de 3 años no se podían periciar. Así siguió todo esto, la lucha. Y me perdí una parte, perdone, porque la verdad que no la vengo pasando bien, pero con fuerza. Pero perdimos una parte importante de decirle que después de 2 meses enterrado Kiki, en diciembre apareció un video. Un video que los propios policías lo habían firmado. Que firmaban cómo Kiki agonizaba, cómo Kiki se movía, cómo le decían los policías. De todas las barbaridades que ustedes se pueden imaginar. Y hasta que Kiki dio el último suspiro en ese momento. Ni con eso, ni sabiendo que el policía no pudo volarle la cabeza a los dos pibes en el mismo momento. 3 veces fue sobreseído en diciembre del año pasado, hace muy poquito. Fue sobreseído nuevamente Santiago Veiga. ¿Por qué? Porque otros jueces creyeron y vieron que lo que decía Santiago Veiga era verdad, que podía ser ante la duda, dijo, ante la duda favorece al policía nuevamente. Por eso es tanta indignación y tanta bronca que vos decís, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, viejo, van a jugar con nosotros? ¿Hasta cuándo van a querer borrar la memoria y la presencia de nuestro hijo? ¿Hasta cuándo van a querer matarlo nuevamente? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos? ¿Quieren desgastarnos? ¿Quieren que nos sigamos? ¿Quieren que dejemos de confiar? Y te voy a decir una cosa, cuando vos dejás de amar y dejás de confiar en las personas, ahí es cuando te venís cayendo, ahí es cuando ya no sos nada. Por eso te puedo decir que nuevamente, siendo que, como digo siempre, lo que no te mata te fortalece, viejo. Lo que no te mata te fortalece. Y esto es lo que te causa dolor. Y esto es lo que te causa tanto dolor y que oprime el corazón y que el cuello de tu matriz y todas tus entrañas te dicen, a veces cuando te juegan en contra y te dicen, ¿de qué valió la pena 4 años, Angélica? ¿De qué valió la pena luchar? ¿De qué valió? Pero cuando vos vas al barrio y ves la casita de Kiki y cuando ves unos pibitos de 4, 6 años, 8 años que empiezan a decir, Angélica, te amamos, Kiki, te queremos por todos lados y que no los conocieron quizás, cuando ves tantos jóvenes que están acá, que quizás vos mañana te vas a olvidar de mí, pero te puedo asegurar y te puedo decir que yo lo que te digo de este día, que se valora lo que están acá, se valora, ¿sabes qué? Yo no tengo nada para darte, pero la presencia y la unidad que ustedes tienen acá no se paga con nada para nosotros que somos las madres, que quizá en esta vida, hasta el último día de nuestra vida, seguiremos pidiendo justicia, quizá estaremos postradas, pero seguiremos pidiendo justicia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tuvimos 9 meses mi hijo en la panza y yo le di un nombre y una identidad que un policía corrupto, que un juez corrupto y que esta justicia y esta sociedad se creyeron que a ese negrito de mierda, como ellos decían, que ese negrito que está en una villa y que no tenía condiciones, nadie lo iba a reclamar. Pero te quiero decir que sí que había alguien que lo va a reclamar. Hasta el último día de mi vida lo voy a reclamar. Hasta el último día, hoy por hoy lo encontramos con una causa abierta que la queremos seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque volvemos a apelar nuevamente. Ahora para el 3 de febrero que se abre de vuelta al juzgado, volvemos a apelar a la última, a lo último que determinaron los jueces. Y después sí seguiremos, y yo tengo la esperanza, siempre digo, tengo la esperanza de que sí. Como me preguntaban, ¿qué esperaba para este año? Yo soy lo que espero para este año. No ver más carteles de chicos, porque hoy la verdad que me sorprendió, porque hay muchas mamás que no conozco. Hay muchos casos que no conozco, como otros sí conozco, y cada vez somos más. Y no sé, no tiene que ser así. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que saber que así, como cualquiera, chiquita, quizás hoy a vos no te pasó, quizás lo ves de afuera, pero te quiero decir que si estás acá es porque tenés un corazón de carne, porque no somos un freezer, porque tenemos sangre que nos corre. Y cuando vemos una mamá que pide justicia, lo acercamos. Por eso yo no te voy a poder pagar con nada, pero tu presencia vale mucho para nosotros. Por eso este año yo quiero, este año yo lo que quiero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a aquellos, porque en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes está mi hijo Kiki, está Ezequiel, está Luciano y están muchos, lamentablemente, lamentablemente hay que decirlo así, en cada uno de ustedes. En este año yo espero que sí haya justicia, que Santiago Veiga pague, como yo siempre digo, por ahí él no lo va a pagar, decía yo hace unos días atrás. Pero él nunca se va a olvidar de la carita de mi hijo. jamás se olvidará, jamás, porque esto es policía, asesino. Y yo siempre decía, quizá uno puede tener misericordia y decir, bueno, quizá no todo será lo mismo, pero hoy te quiero decir que no pienso lo mismo, que no pienso lo mismo. Porque estos policías corruptos se encargan de armar causa, se encargan de decir, los jueces se encargan de decir, ante las dudas le damos sobrecimiento a Santiago Veiga. Por eso este año lo que espero que se haga justicia y gracias por tantos jóvenes y fuerza para todas las madres que estamos acá, para las abuelas, para las hermanas y porque en la vida es así. En la vida es así, vos de repente llorás, de repente te reís porque este año, el año pasado tuve un nieto precioso que está acá y tiene tan solo 4 años, es 4 meses y otra vez lo volvieron a pegar duro y lo dieron de vuelta en el estómago porque están tan solo 22 días acá en el Loma de Mirador. Le mataron a su papá y mi nietito está ahí. Por eso y por mucho más tengo que tener fuerza y tengo que seguir adelante. Y gracias, mil gracias a todos los jóvenes, mil gracias a los maestros de la casita de Kiki. Presente, presente y siempre.